viernes 2 de febrero, para estudiar y meditar. La palabra traducida como mayordomo en algunos versículos del Antiguo Testamento no viene de una sola palabra, sino de una frase, Acher al Bait, el que está sobre una casa. Por ejemplo, Génesis capítulo 43, verso 19, se puede traducir: y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Si se considera que la familia que reside en la casa es parte de la casa misma, entonces, ¿qué es más valioso para una persona que su propia casa? Por lo tanto, un mayordomo es alguien a quien se le confía algo muy valioso, que sin embargo no le pertenece. En muchos aspectos, eso hace que la responsabilidad sea aún mayor de lo que sería si el mayordomo estuviera a cargo de sus propias posesiones. Esta misma idea se prolonga también en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento toma ideas del Antiguo Testamento y las une con ideas, conceptos y palabras del siglo I, enriqueciendo y ampliando de esa manera la enseñanza bíblica sobre mayordomía. Las palabras griegas más comunes usadas en relación con mayordomía derivan de oikos y oikía, casa. El oikonomos es uno que guarda la casa. El mayordomo o administrador. Oikonomía es nombre abstracto, administración de la casa, y su significado es con frecuencia mucho más amplio. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 733. Preguntas para dialogar. 1. En lugar de asumir la responsabilidad de comer el fruto prohibido, ¿qué le dijo Adán a Dios cuando éste le preguntó qué había hecho? Génesis capítulo 3, verso 12. Qué interesante que una de las primeras respuestas humanas provocadas por el pecado sea tratar de echarle la culpa a otro. ¿Qué revela su respuesta sobre su disposición a aceptar la responsabilidad personal por sus actos? ¿Qué debiera decirnos sobre nuestra disposición también? ¿De qué forma podemos aprender a evitar la tendencia común de culpar a los demás por nuestros errores? 2. En la clase, insiste más en la idea de ser mayordomos de cosas que no son tangibles, sino espirituales. ¿Qué significa eso? ¿De qué modo administramos estas cosas? 3. Piensa en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. ¿Qué verdades importantes se expresan allí sobre las que se nos ha dado la responsabilidad de ser mayordomos? 4. ¿Por qué es tan importante para nosotros aprender a confiar y creer en las cosas espirituales que no entendemos completamente? Después de todo, ¿con qué costumbres mundanas lo hacemos todo el tiempo?